16 de abril, encuentra 50% de descuento en la segunda unidad Vitamin Life, productos seleccionados. Bantux Max, 60 cápsulas, 14.990 pesos. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salcobrand. Para hacer videollamadas con tus amigos, necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. No sé si me convence esta presentación que dice y las risas de siempre. Es decir, no hay ni más ni menos, las mismas de siempre. Ah, puede ser, pero las risas que siempre nos acompañan, sí, en realidad es bien malo, ¿eh? Vamos a tener que hablar. ¿Eh? Sí. ISA Intervial, hashtag, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Shake con un minuto y la temperatura ya está bajando a los 20 grados, pero fue alta. 25, ¿ah, sí? 26, 27. Mira, muy agradable. Agradable. Agradable, papi, agradable. Está con nosotros Miguel Iván Guerra Aldana. A ver qué ánimo tiene, veamos. Marco, Marcelo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Ay, gusto de saludarles. Está como tierno hoy día. Y es como profesor. Sí, con esta música miserable que me pone Manolito, además, tierno suelto. Es una canción de cuna, bien agradable, te voy a decir. Bueno, cuéntanos cómo estuvo el día. ¿El día noticioso o no? Muy noticioso, muy acontecido, pero lamentablemente dando cuenta del día más nefasto, por decirlo así, desde que comenzó el estado de catástrofe, porque hoy se reportaron 534 nuevos casos de COVID-19. Ojo, 534, con lo que el total nacional llegó a los 8.807. Esto supera la máxima que habíamos registrado el 10 de abril, cuando se pensaba, bueno, ya tuvimos un pic de contagio, aquí la curva debería aplanarse. Bueno, hoy día 534 nuevos casos y la misma suerte, o mala suerte en este caso, que corrieron los fallecidos, que hoy día llegamos a 11. 11 fallecidos, dando un total nacional de 105. Entonces partimos por lo menos con una noticia mala noticia. Se supone que esto incluso podría ser aún más alto los números, porque siempre se ha comentado que el peak va a ser a fines de este mes, principios de mayo. Pues ahí sí, estaríamos correcto. Llegando como a los momentos más dramáticos. Claro, lo que no dicta necesariamente que diariamente van a haber contagiados, sino entre la gente que está haciendo la cuarentena y los no recuperados, claro, podría dar un nivel total. Se estima que este fin de semana podríamos superar los 10.000 casos. ¿Te acuerdas que alguna vez habló de 40.000 hasta 100.000 contagiados? Habló Mañalich. Es que mira, si estamos a mitad de abril y tenemos 8.000, y dice, yo, matemática simple, y se supone que es el peak va a llegar a junio, o sea, los números estarían dando de alguna manera, pues estaríamos llegando por lo menos, no sé si 100.000, pero sí por el orden de los 40.000 contagiados. Ya, perfecto. Ahora, lo que se espera es eso de los recuperados, porque si es que no se hace bien esa pega, puede que la cifra suba más, pero si la gente se contagia... Si estamos todos muertos, vamos a estar todos recuperados. Esa sería la otra. Tengo una buena y una mala noticia. Estaríamos celebrando. Oye, se dice que el otro día pensaba por cierto de esto, de que es muy importante, todos los países han dicho que es muy importante testear. Pero también por otro lado se ha dicho de que si alguien tiene síntomas, pero se siente muy mal, es mejor que se quede en su casa y se recupere. Entonces no entiendo, ¿a quién hay que testear? No, iba a decir un chiste grosero, pero no. Que es asintomática. No. No, yo no digo que sea asintomática, sino que tenga. A todo aquel que tenga algún tipo de síntoma. A todo aquel por eso, que se supone que el que. Por eso, pero el que no. El consejo ha sido que el que no se siente demasiado mal, que se quede en su casa nomás. O sea, al que le afecta como un resfrío normal y tiene un poco de fiebre y le duele el cuerpo, qué sé yo, le han dicho, no vaya a hacerse el test, recupérese en su casa. Entonces, ¿a quién hay que...? Pero también hay claro, test sobre todo que van a tu casa. Ojo. O sea, primero hay varias condiciones. Lo primero es si tienes fiebre y no cede, tienes dolor de cabeza y es más fuerte que una gripe, o sea, llevas 2-3 días con eso y llamas a este teléfono, el personal de salud puede ir a ti o te dicen vaya a tal lugar. Y por eso, hacen el consejo, examen de inmediato. Ya, entonces, el consejo es que si uno cree que tiene coronavirus, aunque no sea un resfrío ultra Resfrío no, más bien es una gripe, porque el resfrío así como... Ya bueno, a eso me refiero. Mucosidad, una gripe. Pero es que hay una diferencia con eso porque es uno de los síntomas es la tos seca y no el estornudo con romadizo y mucha mucosidad. ¿Te fijas? Ya, sí, a lo que voy es que en algún momento se comentó que para no atosigar a los clínicas y hospitales, sepa. Si alguien le está afectando como una gripe fuerte, pero no necesariamente invalidante ni peligrosa, que era mejor que no se hiciera el test, o sí es mejor que se haga el test. Sí, es mira, que depende de cuántos días pasan, pues, Marcelo. Claro, y para la gente que no es población de riesgo, por lo menos la recomendación de la autoridad es que uno tiene que ir a testearse o ir a un centro de salud solo cuando empieza con los problemas respiratorios. Esa es como la condición, punto. Por lo menos, la condición básica, porque es cuando ya se ve afectado el sistema inmune. Pero si uno tiene la tos seca, que en este caso, si tiene fiebre, que la fiebre se puede controlar en la casa, y tiene, pues supone que para síntomas de COVID-19 no hay mucosidad, hasta ahí se puede controlar solo. La recomendación es ir a testearse o ir a un centro de salud cuando empieza con los problemas respiratorios, porque eso ya quiere decir que la inmunidad de la persona se puede ver afectada y hay que controlarlo de otra forma. Se puede poner muy grave. En las entradas de las clínicas y de los hospitales y en las entradas de las urgencias hay personal que te mide la temperatura y te pregunta... una especie de test rápido, te pregunta si te duele la cabeza, si tenés dificultad para respirar. Ese protocolo está funcionando y después, si tú dices sí, tengo dificultad para respirar, te aíslan y te llevan a un sector de urgencia que está preparado para eso y te hacen el test. Sí, eso es lo que se hace. Yo vi cómo practicaban el test, te meten una cuestión por la nariz y una cuestión por la garganta. Una especie como de aguja muy larga, así como una varilla muy finita, no sé cómo decirlo de otra manera. Le pusiste atención. Le puse mucha atención, sí. Sí, no me lo hicieron. Muchachos, a mí, antes de ir a la canción, este anuncio del gobierno también vino con tres noticias, con tres novedades que pasamos a detallar. La primera, desde mañana va a ser obligatorio el uso de mascarilla. Previamente se había dicho que era solamente obligatorio para trasladarse en el transporte público, en el metro o en el Transantiago. Desde ahora va a ser obligatorio en lugares públicos cerrados y esto incluye ascensores y recintos que aglomeren a más de 10 personas. Va a haber una situación, dicen. Sí. ¿Y si vas en un auto, te puede parar un carabinero sin mascarilla y sacarte que sea un parte? O sea, solo no. Para eso también hay como una letra chica. Si uno va solo, eventualmente no. Pero si va con un acompañante, sí tienen la obligación. Han dicho los expertos que cuando uno va solo en un auto, la verdad no tiene sentido porque el virus no va a entrar por ningún lado y con el encierro lo que va a hacer es que la mascarilla se humedezca y al contrario va a ser un efecto más peligroso porque va a recibir más rápido los fluidos en el caso que uno esté en contacto con otra persona. Pero sí, en el caso de los ascensores, y lo que hizo por lo menos hincapié el ministro Jaime Mañalich es que va a haber mayor fiscalización, entonces usted sea consciente, porque si no va a tener que pagar la multa que va desde una unidad tributaria mensual y de ahí puede subir o hasta con sanciones penales dependiendo en la gravedad de la falta. Así que desde mañana, ojo, atención, obligación de usar mascarilla. Lo segundo, algo que había nacido desde el colegio médico, después una idea, después que se discutió, estuvo ahí como reposando un rato, y desde el lunes se va a hacer efectivo, que se trata de el carnet COVID. ¿Qué quiere decir esto? Para las personas que ya estuvieron infectadas por coronavirus, y obviamente si sabemos que aquí en Chile no existe este examen de salida, un examen que garantice que, porque claro, generalmente a la gente le recomiendan que haga la cuarentena, anticuerpo. Y claro, al transcurrir 14 días, uno se va a entender que ya se fue el virus del cuerpo de las personas. Bueno, desde ahora van a entregar tanto de manera digital, desde el lunes, de manera digital como de manera presencial, este carnet COVID que va a garantizar que usted ya estuvo infectado y que ya no es contagiante. Para casos, mira, de una situación que vamos a comentar después de la canción, como a un ciudadano haitiano. Para evitar que pase eso. Sí, para evitar ese tipo terrible, de cosas. Y la tercera patita que yo les comentaba es decir que a partir de las 22 horas de hoy, bueno, efectivamente desde mañana a las 5 de la mañana, empiezan a regir las nuevas cuarentenas que habíamos comentado, que además de las que se prolongaban, que era la zona norte de Ñuñoa y Santiago, el sector poniente de Puente Alto y Temuco, Osorno y Punta Arenas, se suma el nororiente de San Bernardo, el Bosque en la región metropolitana y el sector urbano de la comuna de Arica. Perfecto. Muy bien, vamos a una canción y nos cuenta ese triste episodio que se vivió en Santiago el día de hoy. Ay, vamos. Mira, el corazón de cristal. Vamos, Miguel Iván. Miguel, ¿qué es lo que pasó hoy día con un ciudadano haitiano, un inmigrante haitiano? hemos dejado lanzado el titular. Al parecer estos operativos, estos controles de identidad aleatorios que está haciendo Carabineros están siendo más efectivos que otras cosas. Ayer comentábamos lo que había pasado con esta señora que estaba en la Plaza de Armas. Y hoy, en este mismo tipo de controles realizados por Carabineros, estaban testeando, pidiendo controles de identidad a la gente que estaba fuera de la AFC, la Administradora de Fondos de Santiago de Chile, de la oficina del centro, de la calle Miraflores, para ser específico. Y así es como se llega un ciudadano haitiano, estiman de unos 40-45 años, que según los registros que tenía, por lo menos las policías, estaba con la cuarentena obligatoria por haber dado positivo a coronavirus. Obviamente esto motivó a todo un operativo sanitario, que es lo que incluye que venga una ambulancia para llevarte a un hospital, un centro de atención más cercano, y también la posterior detención. Lo que pasó también es que obligaron a que vinieran a sanitizar toda la cuadra por donde había estado este señor, y obviamente esto hizo que la gente se enojara, un disturbio, porque como estaba en una fila esperando que lo atendieran, estuvo en contacto con muchas personas, a pesar de que las imágenes dan cuenta de que él estaba con la mascarilla y con las recomendaciones sanitarias correspondientes. ¿Qué es lo que pasa? Que a él se lo llevan, pero todo esto obviamente transmitido, al igual que la persona de ayer en Estación Central, como casi por cadena nacional, por los matinales. Y rápidamente es el alcalde Castro de Renca, porque este señor es residente de esa comuna, quien es el que tuitea mediante su cuenta de Twitter diciendo que esta persona, claro, efectivamente había dado por coronavirus positivo, pero que se había recuperado, que las fechas no coincidían, porque él dice que él había dado positivo el 8 de abril. ¿Y por qué en la lista que tiene, que manejaba la policía, Carabinero, aparecía como contagiado? También. Entonces decía que él ya estaba listo y de manera adicional le habían dado una licencia de 7 días más, pero sabiendo que el virus ya no estaba en su cuerpo, y él le acusa un trato discriminatorio. Dicho sea de paso, incluso se ve una patada, maletera. Hay una situación bien miserable por parte del guardia, porque este señor nunca puso resistencia. Cuando llega Carabinero, él no obviamente no está el audio de la conversación que tuvieron. Él tal vez le dijo: yo estoy recuperado. Tal vez ni siquiera se manejaba en el español, todavía no se sabe. Pero cuando se lo están llevando, en dicho en buen chileno, le manda una patada maletera. Le pega un puntete cuando, insisto, incluso si él hubiese puesto resistencia, ya está mal que él, en su calidad de guardia de seguridad, haga este tipo de cosas, pero parece que le importó nada. Ahora, oye, de todas maneras, igual el carabinero se creyó contra esta persona en paralelo. Pero continuando con la historia, efectivamente esta persona estaba recuperado, ya no estaba el virus en su cuerpo. ¿Quién actualiza las listas que maneja Carabineros? Ahí hay un tema, parece que la SIMCAR, que es este computador que tienen los Carabineros, no está actualizado con toda la información. Pero eso no es culpa de Carabineros, es culpa de la Seremi, porque es la Seremi la que entrega su registro, y ese es el punto que hace el alcalde Claudio Castro de Renca, que es lo que dice que, bueno, lo que están acusando desde el inicio del estado de catástrofe, que tiene que haber más conexión entre los municipios y entre la autoridad. Porque dice los alcaldes se suben por el chorro. Esto es solo una cosa entre la Seremi y Carabineros, los municipios no tienen nada que ver en esto. No, él dice porque es que él vivía en esa comuna. Imagínate, Marcelo, en este caso, solo en este caso particular, el alcalde sí tenía el dato. Entonces, ¿por qué lo tiene él y no lo tenía la Seremi? El dato correcto, me refiero. ¿No lo tiene la Seremi ni Carabineros? Entonces, porque al revés, municipios también tienen un registro de las personas que están contagiadas. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Ahora, lo que dice es que la Seremi no está leyendo lo que dice el formulario, sino que está considerando la fecha en que se carga el caso del sistema, que eso se puede demorar. Entonces, según los registros que tenían ahora, decían que este señor tiene que estar 3 días más en confinamiento. Pero eso puede decir porque en el formulario se agregó 3 días después, que no es la información real. La información real es la que te entrega el centro de salud, que te dice si es que estás contagiado y hasta cuándo te recuperaste del virus. Por eso, pero la clave aquí es que la lista absolutamente al día tiene que manejarla Carabineros. Da lo mismo que si lo tienen los alcaldes o no tienen los alcaldes, pero el Carabineros tiene que tener la que es absolutamente del día, y para que no ocurra esto, porque si no, además la gente va a empezar a avivarse, a decir: no, yo ya está mal la lista, yo estoy listo. Y Carabineros no saber qué hacer frente a esas situaciones. Sí, claro, ese es el tema. Claro, la gente se aviva. Y en el tema, en estos tiempos donde todo está digital, donde todo se actualiza en base de datos, igual, no sé de dónde vendrá la falla, pero es más simple para evitar este tipo de casos. Porque impresentable. Sí, no, además que hay una estigmatización, porque ayer se hablaba de una persona peruana, hoy día de una persona haitiana. Entonces, ¿para qué? Descubrimos que este país es racista. No, pero para, hemos visto cómo se han funado a un montón de chilenos también, así que están todos en el mismo saco acá. O sea, la han agarrado con todo tipo de gente. Hoy día a este señor le gritaron de todo, así que fue bastante racista el evento, no por parte de Carabineros, sino por parte de la gente que está en la fila. Aparte, pero si no hubiese sido haitiano, ¿el guardia le manda la patada? Ah, yo creo que no, sí, que ahí está el tema, ahí hay una cuestión, una discriminación. Pero ¿quién es uno, polle? ¿Quién es uno? Ya, ¿qué más pasó? Vamos a la canción. No, vamos a otra. Otra noticia. ¿Qué canción? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Otra noticia o canción? Marcelo, tú no podés mandarlo todo. ¿Otra canción? Sí, por eso, entonces, yo pregunté, ¿vamos a otra noticia o otra canción? No sé, como sea. ¿Tenía una cortita? Una cortita que en el fondo es como una seguidilla de la información que habíamos estado contando. Desde hoy se promulgó la ley que busca beneficiar, habíamos dicho que eran 1.300 reos, hoy día se actualizó que son 1.700 por medio de este indulto conmutativo. Para gente que tiene que reunir una serie de características para hacer arresto domiciliario. Nosotros habíamos dicho inicialmente que solo era para aquellos que estaban en población de riesgo, que en este caso eran hombres sobre 60 años y mujeres sobre 55. Ahora se agregaron pequeños datos, pero que obviamente son relevantes. Aquellas personas mayores de 75 años van a poder hacer un arresto domiciliario por lo que le quede de la condena, no necesariamente en este estado de catástrofe. También hay más detalles para aquellas madres que están embarazadas y van a ser hijos. Aquellos que ya tienen que tienen salida dominical, que tienen permisos, pero hay un detalle, no son para todos, solo para los que hayan cumplido un tercio de su condena y le queden 3 años máximo de condena. Ese es un detalle muy importante porque ahí obviamente también se reduce mucho, hablábamos de la población penal en Chile, cuánta gente es, y por eso este número da entre los 1.700, si no, serían muchos más. Ya, o sea, hay varios coladores. Hay varios coladores, claro. Perfecto, vamos a una canción entonces. Quedamos ahora con eso. Ay, qué buena la canción. Ay, el guatón. Manolete. El guatón. Este es Ramiro Cuay. Dale, guatón, canta. A gozar. Oja. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. She's from the country.

Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. 6:31, ¿cómo estás, Javi? Bien, ¿cómo están ustedes? Oye, super. Bien. Se escuchan regio. No, tú sabes que yo estoy un poco golpeado por la muerte de Brian Dennehy, el actor este que hacía del malo en Rambo. ¿Te acuerdas? La primera de Rambo, el jefe de policía que lo trata tan mal y le lanza el manguerazo que lo enoja. No tiene la cara, es muy famoso, salió en millones de películas, Malo Brian Dennehy. Actuó también en esta serie que era así del papá de una niña que era como agente rusa. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, él. Oye, también se murió Luis Sepúlveda, el escritor chileno. El escritor, sí. El autor se murió de la madrugada hoy día, temprano. Claro, la gaviota que tenía relaciones con un gato, una cosa así. Y tú eras familia. Ese, algo así del libro que es parte del currículum escolar. ¿Cómo se llama el señor? Brian Dennehy, con H. Dennehy. Y dos N, Dennehy. Estoy buscando. ¿Tú qué eres? Dennehy. Como la revista People. Dennehy. Sí, la cara al tiro la vaya a reconocer. Aquí lo encontré. ¿Viste la cara? ¡Uy! ¡Él! ¡Él, pues! Él, pero le ha hecho muchas películas. Muchas, pues te dije, montón de películas. Pero Marcelo se acuerda de la peor, pues. Es Rambo, pero estuvo en otras, pues. No, pero es que es inolvidable su rol ahí y en un montón de otras. Tiene premio SAG por la muerte de un vendedor viajero. Sí, era muy buen actor de teatro. La miniserie. Y gran vendedor, sí. Y además gran vendedor. Ya, ¿qué nos querías contar? No, yo nada, así como quería contarles algo. Bueno, muchas gracias, Javi. No, gracias, tengo muchas cosas para contarles. Oye, ¿sabes lo que me da? Tengo la sensación de que hoy día me levanté y creo que es primera vez que me... No, como una vez a la semana me pasa, que de verdad no sabía qué día era. Como que podría haber sido sábado o lunes. Entonces me como confundía, como no... Como cuando... Sí. No sé, se me perdió la semana. Y eso... No sé, ¿El olfato sigue bien? ¿El gusto? Sí, mi olfato sigue bien, sí. El gusto, ya. ¿No hay tos ahí? ¿Dolor corporal? No. Y la tos se me ha ido quitando. Fíjense, ve que antes tosía más. Ahora toso cada vez menos. Se me ha ido quitando. Ya, entonces es una cosa, la edad. Es solo tu salud mental nomás, no tenemos que preocuparnos. No, pero tanto. ¿Usted no les pasa que a veces como que ya la semana están el día de la marmota que no saben qué día es? ¿Sabes qué cosa me pasa con no el día pasa, de la marmota? Claramente no les pasa. No sé si me pasa. Es que abro un sitio como de noticias y están como, ¿cuál fue el mejor jugador de todos los tiempos de no sé qué club? O un jugador no sé qué revela anécdota con Bielsa. Y digo, pero esto yo lo vi ayer, ¿o no? Y vuelve a pasarme todo el tiempo que veo noticias deportivas. Chacho, que no hay noticias deportivas, básicamente es por lo pasado. Y veo eso y digo, ¿qué día es hoy? Y ahí me he pasado, fíjate. Solo para solidarizar contigo, obviamente estoy mintiendo. Por buscar algo, dices tú. Pero por la sororidad, ¿no? Gracias. No, es que a mí no me había pasado. ¿Qué me pasó? A mí, Javi, hoy día me desperté y no sabía quién era yo. ¿Es parecido? Ah, sí, como la metamorfosis, dices tú. Me desperté y era una cucaracha. Bueno, nuestra hora de la salud mental comienza entonces con... Bueno, vamos a hablar entonces de la salud mental. Ok, vamos a partir por Japón. ¿Qué pasó? Música japonesa, por favor, Manolito. Manolito, ahí Japón. Está. Ahí está. En realidad es China, pero es oriental, digamos, ¿no? Pero es oriental. Resulta que a un caballero se le ocurrió la pyme perfecta, porque todo el mundo está tratando esto. Aquí la economía de todos los países, en términos de turismo, en términos de todo, se ha ido a la cresta. Entonces, ¿qué hace? Y en Japón un señor se le ocurrió arrendar espacios chiquititos. Es la competencia directa de como del Airbnb para parejas que están con conflictos. Entonces la rienda como idea. Puro. Yeah. Sí, sí, sí. Y para que no haya sí, cosas de contagio, nada, es un lugar para ti solo. Es como un hotel que lo puedes arrendar por día, yeah, desde precios módicos, digamos, desde Japón es bien caro, entonces, pero desde 30 lucas chilena para diaria. Y diaria. Para, e incluye, entonces, espérame, e incluye, Marcelo, que esto me parece no que es que incluye 30 minutos de conversa con un o psicólogo o abogado con respecto al tema del divorcio. Pero es como una desintoxicación de la cuarentena en tu casa. En otro lado te vas, claro. Claro. Te vas a un lugar que está sanitizado, no puedes llevar a nadie, no es como no es un motel, no, no, no. Y los japoneses son estrictos. Sé solo o sola. ¿Y cómo? ¿Y comís ahí? ¿Y tenés té? Todo. ¿Y todo? No, no sé. Oye, si buena opción acá, no, no. Weón. Oye, pero es que el. Y Leído dijo que había perdido el 100%, porque es una competencia directa de Airbnb que ya existía y se le fue a las pailas el negocio. Dijo que con esto, la verdad, le ha ido bastante bien. O sea, la gente necesita un espacio para claro, irte de tu casa un rato. Bueno, alguien en Chile va a tomar eso. Imagínate, ya no está, pero si estuviera el Hotel Valdivia. Irse a la pieza de Egipto, la catarata, por ejemplo. Claro. Sí, yo estuve ahí muchas veces, fíjate. ¿En serio? ¿Era motelero? Era motelero antes, sí. Sí. Yo no fui nunca. ¿Tú fuiste, Javi, alguna vez? Fui una vez, me tocó la pieza africana, pero a mí, yo como que, yo y el motel, la verdad es que como que miro harto cubrecama, como, ay, como que la lista. Siento que la luz tan tenue está tapando tantas cosas. Hay que llevar la luz ultravioleta porque hay manchas por todos lados. Sí, hay un toque. Hay un toque ahí que te afecta. Ah. Sí, sí, sí, no me. Y de hecho, lo que sí fui a la fiesta cuando ya se iba a demoler el motel Valdivia. Fui a la fiesta que hicieron, que abrieron todos los espacios y todo, con los pasadizos y todo. Ahora, oye, imagínate. Claro, eso, que era como con arca. ¿Qué será? Podríamos un día llamar y conversar con Marga, que tiene este negocio por todos lados. ¿Cómo le estará yendo ahora? Pero claro. Javier Marga no se compró como unos aviones que los adaptó. Sí, claro, pues, hasta huevito el teleférico se compró. Oye, el auto de Pinochet, sí, pues, del atentado también. Todo eso está ahí. No, ¿y eso sí, quién le excita? Bueno, hemos visto de todo. Gente con el cañón doblado. No, porque yo me imagino que en un avión ya una fantasía, ya en el teleférico, pero en el auto de Pinochet, el auto del atentado, ¿tú de Tatita? ¿Sí? Bueno, pero tú no viste la Virgen María en un vidrio. Sebo, ¿tú no viste esa película que se llama Crash, que era gente que se excitaba con choques de auto? Ay, sí, me daba como asquito. Oh, era película rara, weón. Sí. Era mala. ¿Sabes quién actuaba como James Spader? Que el de. Sí. Sí. Sexo, Mentira, Sexo, Mentira y Video. Sexo, Mentira y Video, claro. Y sí, que ahora está en esta de Blacklist, que es mala, igual Blacklist. Exacto. El. Y Caguatón. Y ahí actúa de bueno, Jenny, de Mejía. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Qué tiene la primera? Que tiene la primera torta. Sí, no nos vamos a poner así. Eso no. Bueno, no nos pusieron la manguera entre bomberos. Una excelente idea de los japoneses. Lo que sí ha pasado, está todo en relación a la pandemia. ¿Quieren canción? ¿Estamos viendo? ¿Ustedes me dicen? No, es que me acordé de una noticia que tengo acá que tiene, pero que ver con la comida. Sé, no. Ya que estaba hablando de la comida, de engordar, ¿sí?, y todo. El INE reveló ayer cuáles son los alimentos más y menos consumidos por los chilenos. Independiente de la pandemia, esto es una cosa que viene de antes. ¿Cuál piensa usted que es el alimento más consumido por los chilenos? Que se mantiene en el primer lugar hace mucho tiempo. Pizza. Pan. El pan. Perfecto. Javier, 1-0. Vale. Excelente. Pasa palabra. Seguía por. La pizza. No, las bebidas gaseosas. Te iba a decir la gaseosa, ¿sabes qué? Eso es lo que pensé. Gaseosas. La gaseosa. Dice que el 96% de los hogares dice que parte de su presupuesto se va en pan. En el 73,9% de bebidas gaseosas y el 63,2% en carne de vacuno. La carne es muy importante. En cambio, ¿qué es lo que hay muy poco? ¿Qué creen ustedes que hay poco? Sushi. ¿Qué? No sé, ¿por qué tenés que hacer este juego adivinanza? En el listado solo hay una fruta el tomate. ¿Viste? Ni siquiera es la fruta de postre, el tomate. El y tomate. Solo una verdura. ¿Cuál es la única verdura que la gente incluye? Falta, que es cara. Lechuga, lechuga. Ah. La lechuga, pero la gente come muy mal. No me asombraste con nada, Marcelo. Pero bueno. No, pero yo sí, ¿sabes lo que me ha asombrado? La cantidad de gente que está haciendo pan en su casa. Como que uno ve en Twitter y en Instagram y como, mira las marraquetas que hice, mira las marraquetas que hice, mira las marraquetas que hice. Oye, ah, esta la hice con masa madre. Yo odio a Felipe Brown, güey. Ya no lo soporto ya. No odies a nadie, Marco. No hay que odiar. No, no lo odio, no lo soporto nomás. Ya con sus recetas y le sale todo el pan bien. No, lo de la masa madre yo lo encuentro asqueroso. Masa madre, ¿qué es eso? Como concepto. Son como bichos. Se supone que son como bichos. Microbios. Bueno, nunca me gustó el yogur de pajarito. ¿Ustedes tomaban yogur de pajarito? No, asqueroso. A mí no me gusta. Mi hermana, que ojalá que no esté escuchando porque me preguntó cuál era el dial justo ayer. Es como full macrobiótica vegana, como full. Entonces, como que se hace su propio desodorante, ¿ya? Así como... Oh, wow, para ahí. No, y es seca. No, de verdad, mi hermana es seca y es preciosa y es como super fitness porque anda en bicicleta todo el día, andaba todo el día, es como así, como ultra pro. Vivió en Berlín, ¿cachai? Y claro, ella tomaba su yogur de pajarito y andaba con los pajaritos, y los pajaritos son un asquito. Sí, pues, sí. Tenés que dejarlos y como también, un mes en la cocina. ¡No me lo voten! Por el hongo del té. Yo estuve con el hongo del té. ¿Recuerdan del hongo del té? No, tampoco. No, eso no lo viví. Es que te lo tengo que contar. Es larga mi anécdota. Entonces necesito tiempo para elaborarla. Ya, vamos a una canción. Entonces vamos a una canción. El hongo del té. ¿No será el hongo del pie? No, del té. El hongo del té. ¿Quién empezó el fuego? ¿Quién? Mira. ¿Quién fue? Yo no. Ah, este señor, no. El guataca. Guataca, ¿cómo se llama este? Billy este. Joel. Es Billy Joel. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg, Stage Bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santiago. We didn't start the fire. Nixon back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debts, homeless vets, AIDS crack, Bernie gets hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll, a cola wars, I can't take it anymore. No, ¿qué dice la Javi? No. No, no, vayan a pelear donde está el papá. Vayan. No. ¿Qué? ¿Te pegó? Andan llorando el papá. Andan llorando. Ah, mira, en vivo y en directo. Estamos viviendo una escena de una casa en vivo y en directo. Esta es la realidad. Está saliendo toda la familia al aire. Vayan a pelear. Oye, la música Javi es tuya, ¿no? ¿Puedes ir a pelear a la otra pieza todos, por favor? Oye, pero encuentro que es buenísimo esto, porque está todo el mundo. Esto ya hace que, el perro que se también, humanice. Que salga. ¿El perro? Esto humaniza perro la mano. ¿Es Vigo o el otro? Es Vigo, Vigo Mortensen. Ya, perfecto. Es que Vigo Mortensen. Uma Thurman, pero Uma Thurman está súper enojada. No, ya no lo deja dormir al lado de ella. Ah, lógico. Es que Vigo debe ser cargoso. No, porque Vigo pasa mucho adentro, como es que Kiltro, se mete y uno nunca sabe, siempre está. En cambio ella es un abollero, como que es como que necesita la puerta. Y esto que el perro esté todo el día adentro, a ella no le gusta, están como, lo está mirando súper feo. Ah, hay un resquemor. Hay un resquemor. Bueno, oye, del té. Vamos, el hongo del té. Nunca había escuchado esto del hongo del té, dale. Ya. Corría, no sé, el año. ¿Sabes qué fue el año del eclipse? El 94, fue el 95, el eclipse de Putre. ¿Ok? Ya. Sí. Los hijos ya. De Putre, me acuerdo. Los hijos de Putre. Entonces, yo estaba en la universidad y estábamos estudiando teatro y vino la moda del hongo del té, que era un té que lo dejaba ya ahí como en un bowl y iba creando como una capa, así como espesa. Y luego. Hongos. Un hongo gigante, era como un solo hongo, tamaño como nuclear, no era un honguito, era como una gelatina, un asco. Pero al quinto día tú tenías que dividir el hongo y dárselo a alguien, ¿cachai? Para que esa otra persona también lo como que lo educara. Y después a los 7 días, yeah, y tú le ibas pidiendo cosas al hongo. Y como el día 7, el hongo ya estaba listo, entonces se secaba y te chupaba toda la mala energía y tenía que disecarlo. La capita pero esa, disecarla. Nunca se lo tomaba. No, te tomaba ahí el té, sino lo dejaba ahí. El asunto es que se nos ocurrió irnos a ver el eclipse a Putre. Y nadie tenía. Estábamos en la universidad, había un compañero con auto y el Rocco, que ahora vive en Valdivia, y fuimos Rocco, Antofa, que era Antofagasta, Mariana Loyola y yo. Y partimos los cuatro, y lamentablemente manejaba solo Rocco. Yo no sabía manejar, la Mariana tampoco. Y se pegó el pique. De aquí, Santiago, fuimos parando igual hasta Putre con el hongo en un bol, sin tapa, porque no podía taparlo. Entonces, la parte de atrás del auto en mis pies. Y al día 5 yo le regalé la mitad a la Mariana. Entonces íbamos con dos hongos. Y había que alimentarlo en la tarde. En la noche había que darle té. Té, pues, hongo del té. Ya. Había que darle un té. Entonces buscábamos lugares donde pudiéramos agua caliente para el hongo. Fue un cacho. Y bueno, llegamos a ver el eclipse y llegamos hasta Putre con los hongos en el auto, en la parte de atrás, en los pies. Entonces se movía un poco el auto en las curvas y el hongo salía volando, había que recogerlo. Toda una experiencia el hongo del té. Para, ¿cuándo lo botaron el hongo? Yo lo diseque, creo que está en la casa de mi mamá, lo tengo como adentro un libro, porque está ahí, está disecado. Oye, Entiendo que en ese eclipse que había que subir a ¿cómo se llama? A Putre y a la laguna, ¿cómo se llama? A Chungará. Claro, y que te afectaba la altura, ¿no tuviste así esas cosas como que te sí, la puna? Sí, nos tuvimos que bajar a empujar el auto porque se chupó también por la falta de oxígeno y quedamos raja, éramos súper chicos y todo. ¡A empujar! Y corrimos un metro y dijimos... Y salimos no, de ese viaje, que fue lo más loco que nos pasó, que no fue lo del hongo. Estábamos en la noche así como dando vueltas por Arica antes de subir a Putre al amanecer porque no teníamos dónde quedarnos, no teníamos un peso, no teníamos nada. Y de repente en una plaza, Rocco, que iba manejando, dice, ¡Cáchate! ¡Ese weón es Brian May! Y todos, ¿qué? ¡Brian May! ¡El de Queen! ¡Es Brian May! ¡Y era Brian May! Estaba pololeando en una plaza así como... No. Y lo seguimos. Y sigámoslo. Y lo seguimos y estaba. ¡Dale el hongo! ¡Dale el hongo a Brian May! ¡Regálale el hongo! No, y estaba ahí con su pareja y estaba en un hotel en unas cabañas. Y en esa misma cabaña estaba mi mamá, que se fue con mi hermano. ¡Qué feo! Pero para, ¿te confirmaste? ¿Y te firmaron algo? ¿Confirmaste que era Brian May? ¿Cómo lo confirmaste? Sí, porque los vimos entrar al hotel y mi mamá había llevado a mi hermano, porque nada, por una situación familiar, entonces había llevado a mi hermano como de premio, un regalo, a ver, y se fueron en avión y se quedaron en esas cabañas. Y cuando llegamos, cuando llegó mi mamá dijo, ya pues chiquilla, aprovechen acá la piscina, vénganse para acá, nosotros cuatro, entonces aprovechen las instalaciones del lugar. Y llegamos nosotros ahí todos a bañarnos y mi mamá nos dice, adivinen quién está en este hotel. Y nosotros, Brian May, lo vimos anoche entrando para acá. Y tratamos de ir a su cabaña, pero no nos permitieron en el hotel. Oye, pero tú le podrías haber cantado a tu mamá, pero él lo habría entendido si le cantaba a tu mamá, ¡oh, mamá mía! ¡Mamá mía! Y él habría dicho, ¡mamá mía! ¡Es mi mamá mía! Y habría entendido perfecto él. Es un gran chiste, fíjate. No, oye, buenísimo. Era para darle la vuelta nomás, pero... acercarse a Brian May con espíritu. Con espíritu de sacrificio. De sacrificio. Cansados, vamos en bicicleta. Muy poco. Bicicleta. Claro, podemos haber hecho. No trates de salvarme, Marco. Perdona, compañerito. Oye, seguimos entonces, volvemos al tema que nos convoca cada tarde, que por supuesto tiene que ver con esta pandemia mundial a la cual nos hemos visto enfrentados. Y una chiquilla tuvo la buena idea de que se hizo una mascarilla que le fue muy bien. Ella es una. ¿Qué especialidad tiene? Ella es una. No me acuerdo. Enfermera. Que es una. No. Es como una. Pero es científica. Pero tiene que ver con lo que. Porque lo que se consiguió una mascarilla que tiene unas figuritas de penes muy chiquititos en la mascarilla. ¿Ah? Puros penes. Penes. Entonces. Como están repartidos en la mascarilla. Gracias. Sí, exacto. Viste que está muy bien. Entonces ella, cuando la gente se da cuenta que hay como que le comenta algo, dice, no, estás muy cerca. Porque si estás a los 2 metros que tienes que estar, tú no te das cuenta que son unas pirulas. Ah, ¿cachai? Perfecto. Ese es el objetivo. Mira qué buena idea. El que ve la pirula está cerca. Es que porque está cerca. Entonces ella dice, no. ¿Qué tenía entonces, ahí? Cuando le comentan algo con las formas de la mascarilla que ella tiene, que son puros como estos, como dibujos de baño, así de pura. Puro, de Dolly, ¿ya? Ella les dice, no. Oye, entonces la idea mató y ahora están saliendo unos con pechugas, otros con vagina, todo un poco medio. Y con otros con posiciones medias así, medias porno, posiciones sexuales. Es una gran idea. Porque si tú las ves, es que estás muy cerca. Entonces, en realidad, tú no debieras verlas. Oye, nos han mandado varias fotos y cosas de el elixir de la vida, la fuente de energía, así le dicen al hongo del té, se llama kvass de té, el hongo de Manchuria. Pero había que tomárselo, dice, es una bebida que está llamando la atención en Indonesia, Australia y Estados Unidos. Tamara nos dice, Javi, que se hace la kombucha con ese hongo. Sí, pues que la kombucha, que es como lo de ahora, eso fue tu hermana lo tomó, pero yo no, este hongo del té del que les hablo, el año 94, o sea, millennials abstenerse, no se tomaba, lo criaba, y era otro hongo. Allá. Oye, no sé. Acá, era intomable, era una gelatina grande, era como una medusa. Sí. Aquí sale tras certificado el hecho de que Brian May visitó Chile en noviembre del 94 para ver el eclipse. Así que quedaste en categoría. Y conoció a Javiera Contador. Estuvo en, está ahí en el check, no en el fake news. Qué bueno, ¿eh? Qué fantástico. Bien. Muy bien. Claro, tenía bastantes años menos, pues. Todo. Sí, po. Claro. Pero igual ya estaba, venía como de vuelta, diría yo. Ay, ella. No, ya la de ida. Oye, como la gente, qué bueno hoy día. ¿Qué? ¿Qué? Están pasando cosas. Me ponen, no, gente que también dice. Yo también tomé el hongo el té, estaba leyendo también aquí los comentarios. ¿Cómo se llaman los tweets, los comentarios? Oye, algo más les quería contar. Que la policía colombiana me encantó. Había un audio ahí y quisieron como que ellos mismos, para que la gente no salga de su casa, la policía, así como nosotros tenemos el orfeón de carabineros, viste que de repente hacen Star Wars y todo. Sí. Sí. Ellos hicieron la versión de los negritos con el ataúd encima. Entonces van por las calles y dicen, somos la policía de Colombia. Y la de su familia procure permanecer en casa. Policía Nacional. Somos uno, somos todos. Pero van con la coreografía. Esto es muy impactante verlo porque se aprendieron unos pasos y van con un ataúd y atrás van dos como con un lavamanos. Entonces iban también enseñando a lavarse las manos a la gente. Es todo muy como gráfico. Van los negritos, o sea, cuatro señores con un ataúd y atrás van dos señores como en unos lavaplatos, así medio ya, como de utilería, enseñando a lavarse las manos. O sea, el mensaje es, si no te lavas las manos, te vas a morir. Ese es el mensaje. Es una forma de ver el mensaje, claro. Si hubiera dos dibujos, oye, sería esa la respuesta. Hoy día me llegó un meme que yo creí, se demoró harto en llegarme, la verdad, porque yo creí que iba a llegar el primer día, de el negro de WhatsApp incluido en el ataúd. Claro, entonces era como, adivinen a quién llevan. Eso era como... ese era el tema. No era el negro de WhatsApp llevando el ataúd. No, él estaba dentro del ataúd. Y se notaba porque la tapa del ataúd estaba como a 3 metros de arriba. Abierta. Claro, abierta. No, a mí me gustó. El día el meme que me gustó a mí, que me llegó, era el de que decía que todo partió cuando el Papa le pegó a la chinita. Claro. Que es culpable. Y la chinita piensa, ahí partió. Sí, la chinita piensa y dice, la venganza se la tejigle. Y después le pidió disculpas. Sí, qué bueno eso. Disculpa, el hijo que había sido un exabrupto. Era solo porque, oye, era oriental. Javi, ¿puedes ir a solucionar la disputa entre tus hijos ahora? Oye, esto es pan de cada día. La cuarentena es así. Dedos apretados. Dedos apretados en la puerta. Hoy día al Teo se le quedó la boca, el labio inferior, entre dos lápices que se hacen como clip entre sí. Unos lápices que se unen. Y se le quedó el labio metido entre medio de los dos lápices y se le empezó a poner morado. Y yo no tenía fuerza para despegar los dos. Por suerte Diego lo abrió rápido, pero cosas que pasan todos los días en esta casa. Es fuerte, ¿eh? Bueno, Javi, muchas gracias. Dejamos con mañana tu hongo del té. Con mi hongo, dice Cabo. El hongo del té. Ya, chiquillos, que estén bien. Chao, hasta mañana. Escuchamos. Chao, besos. Chau. Chao. En estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones, y hay que pensar a largo plazo, si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Te voy a mandar mi lista de películas y series para que no te aburras tanto, Marco. Ya. Y tú mándame, perfecto, otra cosa, po. Y a todos les cuento que Easy Intervial hace un llamado a cuidarnos quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Yo, lejos, más unidos que nunca. Yo tenía que decirte que yo te mando mi lista de discos. Sí, pero da lo mismo. Pero mira, lo más importante es que Isa Intervial además está llamando a todos a que se inscriban, que manden su gracia a nuestro WhatsApp, un video al +569 3868 0558, y van a poder ganarse un HomePod para tener en la casa en nuestro nuevo programa que, entiendo, se estrena la próxima semana. Hay conexiones, el nuevo show de Isa Intervial, lejos, más unidos que nunca. Bueno, y vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos. esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7:01 p.m. En Cuprum nos preocupa tu salud y la de nuestro equipo. Por eso, si eres pensionado Cuprum, quédate en casa y solicita el depósito de tu pensión utilizando la cuenta Vista que hemos dispuesto para ti, sin costo alguno. Para solicitarla, solo debes enviar un correo a pagobeneficios@cuprum.cl. Te invitamos a realizar tus trámites y consultas en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. ¡Que venga la modelo! Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¿Salir? ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado o lo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! Porque con Salcobrand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra todo bion inmunidad, 20% de descuento. 30% de descuento en la segunda unidad de Farmaton Omega multivitamínico, 30 cápsulas. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. 7:03 p.m. ¿Cómo estás, Dani Lagos? Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien. Empezando a pasar frío. Pero... Ah, sí, empezaste ya a pasar frío. Bueno, pero tenemos esta posibilidad de, en camita, acostados, ver una buena serie. Por supuesto que sí. Cuéntanos, sí, entonces, quería, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Quería partir re-recomendando una que la semana pasada adelanté, una serie que se estrenaba el domingo en HBO y que yo dije que le estaba como echando ficha, y la verdad es que vi el primer capítulo y está realmente buenísimo. O sea, me parece que es de lo mejor que ha salido este año y le tengo toda la fe. Ya quiero que sea domingo de nuevo para poder ver el segundo capítulo y así. ¿De cuál? Esa es en la serie Run, que no sé si se acuerdan que se los comenté, que era esta serie que se llama Run, como corre, y que se trata de una pareja de personas que están como en su 30 y tantos y que no se han visto en 15 años. Ellos fueron pololos en la universidad y uno no sabe por qué. En el primer capítulo no te explican de dónde salió esto ni nada, pero te explican que ellos en algún momento, mientras estaban juntos probablemente, hicieron un pacto de que si es que uno de los dos les mandaba un mensaje de texto al otro diciendo corre, y la otra persona le respondía lo mismo, o sea, le decía corre, los dos tenían que se iban a juntar en el primer tren después de las 5 de la tarde saliendo de la estación de trenes de Nueva York. Y así ya parte la serie, o sea, parte con ella, que es la actriz Merritt Weaver, que es de The Godless, de Inconcebible, de Energy, aquí muy, muy, muy buena, que ella está en su auto y la está llamando el marido para preguntarle si es que a qué hora va a llegar a la casa, porque no sé qué cosa, y le llega este mensaje de Billy, dice, y que dice corre, y ella así con la mano tiritona le responde corre y parte al aeropuerto y se toma un avión a Nueva York y se sube al primer tren y ahí se encuentran y empiezan como esta aventura juntos que no sabemos bien para dónde va. La serie tiene mucho de comedia, de hecho son capítulos cortitos de media hora, y por lo que se ha visto en la sinopsis, en algún momento también va a agarrar un elemento medio como de thriller, porque parece que él está metido en problemas más serios. Perfecto. O sea, este Run también ejemplifica que la serie va como corriendo, pasan muchas cosas. Sí, va rapidito y además ellos están todo el tiempo, o sea, bueno, no sé si es que va a ser toda la serie así, pero claramente se van a pasar algunos capítulos arriba de un tren, de un tren en movimiento. Aparecen otros personajes en el primer capítulo, la verdad es que son ellos dos solamente, o sea, hay personajitos que tienen intervenciones de un minuto, pero básicamente ellos dos, la media hora de capítulo, Merritt Weaver, como le decía, y Domhnall Gleeson, que se hizo conocido en Harry Potter, era uno de los hermanos Weasley, de los hermanos mayores, digamos. Y nada, la serie está entretenidísima, las actuaciones de los dos súper buenas. Una de las productoras de la serie es Phoebe Waller-Bridge, que es la autora y protagonista de Fleabag, que también va a aparecer en algún momento, va a ser un personaje secundario en esta serie, que es muy divertida. Y nada, todas las fichas del mundo para Run, y es que una a la semana, los domingos en HBO. Ya, está el primero nomás, ¿no? Un capítulo a la semana. Un capítulo a la semana y son 8 en total. Así que es cortita. Ya, genial, perfecto. Ya. Vamos a una canción y entramos a más series que nos quiere comentar Daniela. Oh, sí. Este es Enrique Clapton. Mira, dale, mano lenta. Mira tú, ahí estaba. ¿Qué Eric tal? Clacton. Daniela, Clacton. Ahora nos vamos a Amazon Prime. Esta es una serie que le faltan algunos días todavía, pero que se ve entretenida, sobre todo chistosa, pero también quizás puede ser interesante. Es una serie que se estrena el próximo martes 21 en Amazon Prime y que se llama Ana. Y es, no sé si es la primera serie latina de Amazon Prime, no me fijé en eso, pero no me suena que haya habido mucha. Y esta serie Anna está protagonizada, inspirada y al menos como medio escrita por Ana de la Reguera, que esta actriz que, bueno, son muchas teleseries, actriz mexicana, 23 años, que actuó en muchas teleseries en México, Pedro el Escamoso fue una bien conocida, también apareció en Nacho Libre, era la monja de la que se enamoraba el personaje de Jack Black. Y ella protagonista esta serie, que es una comedia un poco basada en su vida, o sea, parece que es bastante autobiográfica, obviamente exagerada porque es una comedia, entonces no es una cosa muy fidedigna, pero se trata de eso, como que Ana de la Reguera hace algunos años, ya casi llegando a los 40, que puede ser una edad como no quizás la mejor edad para tratar de ser actriz de Hollywood, se fue de México a Estados Unidos por un poco intentar hacer carrera allá y se topó con muchos casting, con muchos personajes estereotípicos, que tenía que ser siempre la mexicana, la latina, como de ciertas características. Entonces un poco de todo eso se habla en esta serie, son parte de las escenas de esta serie en que ella se interpreta a sí misma y se muestra viviendo en Estados Unidos como su vida diaria y también los castings y como toda la parte quizás ridícula y latera que puede tener entrar al mundo de Hollywood. Ella se llama Ana de la Reguera. Ana de la Reguera, ¿es conocida? Seguro que si la buscas te va... No, la busqué y no la conocía, muy, muy, muy atractiva, muy bonita. Sí, muy bonita. Hablaste como una persona anciana de 86 años, Marcelo, pero... Oye, pero para, pero... Muy dije, esta niñita. ¿La serie es una especie como de docu-reality de su vida o hay una historia? No. Es una serie de ficción. Ella actúa, o sea, hace de sí misma, pero actuando. Y quizás es como lo que hacen un poco los comediantes gringos que hacen estas series casi como Seinfeld, por ejemplo. Como que es típico que hacen series en que ellos actúan versiones exageradas de ellos mismos un poco, pero no es de ocurrir para nada, es una serie de ficción con guiones, pero sí basada un poco en las experiencias que ha tenido ella en los últimos años en esta mudanza de México a Los Ángeles. ¿Ya? ¿Ya? Me tinca, y son pocos capítulos. Es una serie quizás como un poco menor quizás, pero no en ninguna parte he podido encontrar cuántos capítulos son. Me imagino que 10, porque ha sido como la tónica de Amazon, pero no sale, pero seguro que van a ser capítulos cortitos además y se estrenan toda la temporada el martes 21 en Amazon Prime. Perfecto. Algo más. Oye, qué lindo, fíjate, me remueve, ¿ah? Te pasan cosas. No sé por qué estamos hablando con Marcelo, estamos hablando como dos señoras de 86 años. Sí. Mira, mijita, lo encuentro muy dije, ¿eh? Muy simpática la serie. Voy a programarme para verla. Mi amor, ¿tú tienes alguna otra serie ahí? Un recordatorio en el Viper. Eso, por favor. Perfecto. Oye, corazón, no sé si tú quieres ir a otra serie o irnos con una canción. No, vamos con una serie más, si es que se puede. Ya, vamos con una serie más, entonces, larguémoslo. Mañana en HBO se estrena una serie que no es original de HBO, una serie que es original del canal CW en Estados Unidos, que es un canal más bien enfocado a adolescentes y que han hecho todas estas series de superhéroes, Supergirl, Flash, Arrow, que son todas series que acá en Latinoamérica las ha dado el canal Warner. Bueno, ellos hicieron dentro de este mismo universo, se estrenó en octubre del año pasado en Estados Unidos la serie Batwoman, que no es que es como la Batimujer, no es Catwoman, no es Gatúbela. Yeah. Ah, no es Gatúbela. Y tampoco es Batichica, pensé que hay una diferencia entre Batichica y Batimujer. Sí, pues esta tampoco es Batichica, es Batimujer y es una serie que, bueno, como les digo, se estrenó en octubre en Estados Unidos. Yo vi algunos capítulos, me pareció que igual estaba entretenida, quizás fue un público más juvenil y se trata de esta chica. La protagonista es Ruby Rose, que es una modelo australiana y que apareció en una temporada de Orange is the New Black, una chica que además es muy tatuada, como muy ruda. Y ella es Batwoman, que lo que se trata es que ella está volviendo a Ciudad Gótica, que es su ciudad, y ella es prima de Bruno Díaz, de Bruce Wayne, pero el escenario en que se sitúa esta serie es que hace 3 años Batman desapareció de Ciudad Gótica, y Ciudad Gótica está un poco caótica porque ya no tienen a este superhéroe que los cuida, y existe una empresa de seguridad privada que es el papá de Cathy Kane, que es este personaje que luego se transforma en Batwoman, y que son un poco los que están tratando de mantener el orden ahí, y ella vuelve a la ciudad, quiere trabajar para su papá dice que no, porque es demasiado peligroso, y por alguna razón ella se entera que Batman era su primo, cacha que todavía está ahí en la Baticueva, y están todos sus chiches y sus armas y sus autos, y está su asistente que con el que puede trabajar todavía, entonces ella dice, bueno, si mi papá no quiere que trabaje para él, y si es que esta ciudad necesita a Batman, yo voy a ser Batwoman. Y ahí empieza como a ponerse el traje y a empezar a combatir un poco el crimen. Ya, ¿y qué tal la protagonista? ¿Te gustó la persona? Porque para Batman es súper importante que uno le crea al personaje. Sí, la verdad es que esta actriz, o sea, bueno, para empezar ella no es primero actriz, digamos, es modelo y ha actuado algunas veces, no me parece que sea una actriz especialmente brillante, pero también estas son series como, a diferencia quizás de las últimas películas de Batman que han sido más oscuras y más como profundas, por decirlo de alguna forma, esta serie es este universo, porque esta serie es parte del mismo universo de, como les decía, de Supergirl, de Flash, de Arrow, y que también van enfocadas como son series un poquito más livianas, quizás, por decirlo de alguna forma, como estar entretenida, y la verdad es que es entretenida, y también en algún momento, bueno, siempre la atención de los superhéroes en general, y además esta tiene el asunto, por ejemplo, de que esta es la primera heroína lesbiana de la televisión, y de hecho Ruby Rose también, la actriz es lesbiana también, y tiene como este personaje que es como rudo y callado, también un poco parecido a Batman, ¿no? Como personaje como serio y como oscuro. Está entretenida, no es una serie brillante, pero tiene acción, tiene buena escena y se deja ver. Daniela, ¿y ese aspecto, el que sea lesbiana, se ve importante en la serie, sí, o es un dato accesorio? Sí, de hecho eso llamó la atención, porque se pensaba que iba a ser como que lo iban a contar, pero nada, realmente como que es algo que aparece, que tiene un cierto protagonismo, de hecho ella tiene como el amor de su vida, que era una chica con la que estuvieron juntas como en la academia de policía, y que ahora ella está a punto de casarse con un tipo y ya sufre, y tiene toda esa parte también de la teleserie romántica. Ya. ¿Y eso cuándo se estrena la Batwoman? Mañana en HBO la van a dar. Son 22 capítulos, de hecho en Estados Unidos todavía se están estrenando los capítulos de la primera temporada, y se empiezan a estrenar acá a partir de mañana en HBO. Perfecto, vamos perfecto. A la canción. Ahora sí que bien. Sí, mira, este es un grupo nuevo de Melipilla que se llama Las Piedras Rodantes. Veamos qué tal suenan. Salud, Marcelo. ¡Action! Mira, esa parte parece un estornudo. ¡Action! ¡Action! Qué curioso. Bueno. ¿Alcanza, ¿alcanza algún datito más, Daniela? Ya, perfecto. Esto, la otra vez les contaba de que habían llegado las 6 temporadas de Community a Netflix. Y aunque vuelvo a recomendar la buenísima serie, y ahora me parece que ya ayer o antes de ayer, esta semana, se pusieron en Amazon Prime las primeras 4 temporadas de otra comedia, una comedia que se llama Superstore, y que la verdad es que es una comedia muy inocente, como muy sitcom, digamos, como con humor, no tiene risas pregrabadas, pero es un humor como inocentón, es una como comedia de workplace comedy, de trabajo, yeah. Y se trata de lo que pasa en una multitienda, como en una cosa tipo Walmart o algo así, sí, de estas tiendas que venden desde comida hasta ropa, video, farmacia, y un poco las personas que trabajan ahí, los que obviamente está lleno de personajes bastante como particulares. Dentro de los actores que aparecen ahí, una de la protagonista femenina, porque igual esto tiene bastante como de comedia romántica, porque en el primer capítulo de esta serie llega a trabajar un chico que es como un tipo que venía de estudiar, que estaba estudiando como economía en una gran universidad, pero se le fue todo a la punta del cerro un poco, entonces necesita, no le ha contado a sus papás que se salió de la universidad, entonces se consigue este trabajo un poco de reponedor en esta tienda y inmediatamente engancha con una chica que es como supervisora ahí, que la interpreta la América Ferrera, que es esta actriz que probablemente su papel más conocido acá sigue siendo el de Yo soy Betty la Fea. Claro. Ella era la protagonista ahí. Y nada, pues como que están estos dos personajes y luego está todo el resto de los que trabajan ahí. Y la serie de verdad es súper simpática, es entretenida, es livianita, pero no es tonta, digamos, no se hace. Ya. Son 4 temporadas. Están las primeras 4 temporadas que creo que son 24 capítulos por temporada. A ver, ¿le lleva risas? ¿Cómo? ¿Le lleva risas? Risas grabadas. No, sin risas grabadas. Ya. Sin risas grabadas. Y también es otro actor que a mí me costó un poco, porque a mí me sonaba su cara, pero no me di cuenta hasta un rato después de quién, de dónde lo conocía, porque no lo había visto hace muchos años, pero para la gente que haya sido fanática de Kids in the Hall, que era este grupo cómico canadiense que tenía su serie, sí, claro. Mark McKinney, que era el tipo que en Kids in the Hall hacía ese personaje que decía Ice Ring Your Head, que le quería aplastar la cabeza a todo el mundo, él actúa en esta serie y es como el administrador de la tienda y es un bonachón ultracatólico que no piensa mal nunca y en verdad es un personaje. ¿Cómo se llama? Superstore, perfecto. Superstore. Sí, como multitienda y esta semana llegaron las primeras 4 temporadas a Amazon Prime, así que ahí el que quiera tiene como 90 capítulos para Le ver. Damos. Listo, muchas gracias. Qué buena. Oye, vale, yo me quedé pegado con Tales from the Loop. Tales from the Loop, increíble. ¿La viste? Gracias por el aporte, sí, me encantó. Así que Buenísimo. Eso sería lo que te puedo decir. Bueno, Marcelo, ¿qué me estabas contando? Chao, Dani. Sí, porque Dani. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa las BCI y haz todas las operaciones bancarias desde tu casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Oye, y recordemos que si tienes un talento que mostrar, mándanos un video mostrando tu gracia al WhatsApp +569 3868 0558 y participa en nuestro programa online Hay Conexión, el nuevo show de Isa Intervial, lejos más unidos que nunca. Comenzamos la próxima semana, Marcelo. Sí, la próxima semana viene ese show y en poquito rato más, a las 8, estamos con un nuevo capítulo de Los Plaza en la Casa. Hoy día tenemos nuevamente concursos, sorteos y sorpresas. En Intensamente ahora va a estar Paulina del Río junto a Carola Rejola, presidenta de la Fundación José Ignacio, a propósito del alza de cifras de suicidio en tiempos de confinamiento. Ojo con eso, ¿eh? Nos vemos mañana y nos vemos a las 8. ¡Chao! ¡Listo! ¡Chao! Isa Intervial, #lejos más unidos que nunca.